llaman destino, otros casualidad. Tal vez no tenga sentido ser tan parecido a una señal, un cruce de caminos, y tu destino te espera al final. Da igual que tomes un otro desvío, jamás te podrías equivocar. Todos los caminos conducen a Roma, y siempre que se llega es hora de llegar. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido? Entonces, ¿por qué? Una señal, una señal. Una señal, niño del destino, tal vez una casualidad.